Llega el momento de irnos para la calle, allí está Sol Pérez. Así es, Gaby, bueno, nos encontramos ya rumbo a la Plaza San Martín, porque en ese lugar las Madres Plaza de Mayo van a marchar como todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Pero antes, Gaby, te comento de que la mosquitera, como bien habíamos dicho anteriormente, se había trasladado al Centro Congreso de Exposiciones, acá justamente en el Auditorio Ángel Bustelo, porque se está realizando el Congreso Internacional del Derecho de la Familia, de la Niñez y de la Adolescencia. Varias de las temáticas que se trataron tienen que ver con los paradigmas y los nuevos desafíos del nuevo código. Y, bueno, enmarca todo este nuevo camino, ¿no es cierto?, trazado por lo que es el Código Civil y Comercial, y también el objetivo de este congreso es debatir estos temas actuales que tienen que ver con la temática de abordar y comprender las cuestiones relacionadas justamente con el derecho de la familia. La mosquitera se atrevió hacia dirigirse hacia la primer fila del Auditorio Ángel Bustelo y con la presencia de Aida Kemmelmacher tuvo la oportunidad de tuvimos la oportunidad de entrevistar a Aida y nos comentaba esto. Encuentro con Aida Kemmelmacher en este Congreso Internacional del Derecho de la Familia, la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal para Radio Comunitaria La Mosquitera? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos muy contentos por toda la respuesta que ha tenido esta convocatoria al Congreso, que todos los esfuerzos que hizo Mariel Molina, el ELAM, Marisa Herrera en Buenos Aires, en fin, como aquí se explicó, son 40 jornadas preparatorias que se hicieron en todo el país, en Chile, en Uruguay, y bueno, estos son los frutos. Y creo que los jóvenes lo que tienen que aprender es que nada sale por casualidad, que hay que trabajar mucho y que solo trabajando y tendiendo puentes se tiene un éxito como el que, en fin, parece que va a ser este congreso. Aida, ¿cómo ve usted el derecho de la familia? Bueno, nosotros creemos que, como dije en la charla, ¿no es cierto?, en estos 20 años de aquel del 98, hemos avanzado mucho, tenemos un nuevo Código Civil y Comercial, pero estos barcos, como dijo Mariel, nunca llegan a puerto. Siempre tenemos otro puerto que ir a buscar y, por supuesto, tenemos todavía puertos a los que llegar. Y por último, ¿cómo vivió la jornada del día de ayer? Bueno, claro, hubiésemos querido que tuviese otro resultado, por supuesto, pero nada volverá a ser como antes. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien. Bien, ahí la escuchábamos entonces a Aida Kemmelmacher, ahí en especial para la mosquitera Sol, y con este nada volverá a ser como antes, ¿no? Así es, las palabras de Aida Kemmelmacher, ¿no?, diciendo ya nada volverá a ser como antes, ¿no? Previa a esto, las calles, como hablábamos más temprano con compañeras y colegas que también habían asistido al lugar, es que las calles y los espacios públicos han sido tomados por las pibas o les pibes también, ¿no? Y esto es parte importante porque esto es historia, esto es una historia que es una abertura de la puerta de la cual ya no se cierra más, ¿no? Y esto se ha reflejado en toda la República Argentina. Ya a nivel social se habla de aborto y eso ya en las familias se debate de aborto, ya en las escuelas y en las instituciones se está hablando de este tema. Y esto antes no pasaba, así que creo que es una gran puerta abierta hacia esta temática que tiene que ver con el derecho de la mujer, ¿no? El derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Así que, bueno, parte de este Congreso Internacional, también les comentamos que asistió Lorenzetti, pero luego de los 10 minutos de apertura se retiró sin decir una palabra con sus custodios, protegiéndolo, y no quiso hablar con prensa para nada, ni emitir comentarios, así que se retiró y bueno, pero logramos por lo menos sacar unas palabras a un gran referente como ha sido Aida Kemmelmacher y como lo es hoy por hoy. Bueno, la jornada se va a estar desarrollando en todo el día ahí en el Ángel Bustelo, en este Congreso Internacional, en donde, bueno, se espera contar con diferentes asistencias, tanto de España como de Italia y de Colombia, también de Chile y, bueno, de México. Se va a estar desarrollando también parte de las temáticas que tienen que ver y que están referidas al estudio, al derecho privado, al derecho familiar, ¿no es cierto? Y también que tienen que ver con cuestiones patrimoniales y empresa familiar. A lo largo de todo el día se va a estar desarrollando este Congreso Internacional del Derecho de las Familias de la Niñez y Adolescencia. Parte importante también lo que decía Aida Kemmelmacher, que tiene que ver con estos nuevos caminos trazados de lo que es este nuevo Código Civil. Así que varios de los disertantes a nivel internacional y a nivel nacional van a estar exponiendo en la jornada del día de hoy. Muy bien, Sol. Entonces, allí desde el Bustelo, trayéndonos la información de lo que acontece en este Congreso Internacional de la Familia, la Niñez y la Adolescencia. Esperemos estén estos debates a la altura de los tiempos que vivimos, a la altura también de todas las transformaciones que se vienen y que después a veces no sucede, ¿no? No sucede como sucedió ayer en el Senado, estar a la altura. Pero esperemos en este debate sirva para eso y sirva para reflexionar, bueno, cuáles son los tiempos actuales que vivimos y empezar a abrir un poco las cabezas, ¿no? Así es, Gaby, como vos decís, en estos tiempos donde se están discutiendo y se están poniendo en mesa todas estas temáticas que tienen como referencia en la sociedad, que son temas importantes y que años atrás y durante varias décadas se han silenciado y este silencio se ha naturalizado. Hoy por hoy la mujer se levanta, hoy por hoy la mujer tiene voz, así que es parte importante también esta época, esta revolución que estamos viviendo en los días de hoy. Y bueno, como vos decís, ¿no? De alguna manera, que estén a la altura también para abordar estas temáticas que nos atraviesan en primera persona. Esperemos que así sea. Sol, nos escuchamos en un ratito entonces desde la Plaza San Martín. Así será, la mosquitera se traslada a la Plaza San Martín, un abrazo grande, saludos. Abrazo, compañera, ahí la escuchábamos a Sol Pérez trayéndonos la información de lo que está aconteciendo en este Congreso Internacional de la Familia, la Niñez y la Adolescencia, trayendo la voz de Aida Kemmelmacher de Carlucci.